solidaridad con el proyecto de comunicación comunitaria Amilcingo. El día 28 de septiembre del 2016, en las instalaciones de la radio comunitaria de Amilcingo, Morelos, México, siendo las 13 horas con 20 minutos de la tarde, dos camionetas Chevrolet Express con número de placas 9533CH y 803WHS y una patrulla de federales estacionaron frente a la radio, quienes sin identificación intentaron entrar a las instalaciones de la radio. Su presencia, decían, se debía querer platicar con algún propietario de las instalaciones, ya que a decir de ellos, se estaba cometiendo un delito en el manejo de un transmisor de frecuencia modulada. Ante la presencia de la comunidad y tras el repique de campanas, se retiraron de manera inmediata. Un día antes, estas camionetas fueron vistas en la comunidad e incluso intentaron tomar fotografías de las instalaciones de la radio, aunque no pudieron cuando fueron descubiertos por habitantes de la comunidad, por lo que se retiraron. La radio comunitaria 1005-100.7 es una radio creada y sostenida por el pueblo de Amilcingo desde hace 2 años, 10 meses. Durante este tiempo, quienes la integran son niños, niñas, jóvenes, señoras, señores que han trabajado en pro de la cultura de los pueblos del oriente de Morelos y del poniente de Puebla. Han dado espacio a la voz de los pueblos, a las fiestas comunitarias, a las actividades culturales, deportivas y sociales. Han difundido las problemáticas comunitarias, estatales y nacionales. Han sido solidarios con las luchas de los profesores, de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. También han realizado servicio social al apoyar a personas con problemas, con escasez económica y con situaciones de gravedad. Han apoyado y difundido el comercio local y el trabajo de los campesinos. En pleno ejercicio de los derechos como pueblos indígenas a la comunicación comunitaria, avalado en el artículo 2 de la Constitución mexicana, las radios comunitarias tenemos una labor sumamente importante en la vida comunitaria y la difusión de nuestra cultura. La amenaza de cerrar esta radio está latente. Quieren callar la voz de los pueblos, quieren atentar contra nuestros derechos, están violentando con sus hostigamientos y amenazas. Nos están criminalizando por ejercer un derecho que es nuestro. Estamos en alerta ante cualquier otro intento de decomiso de nuestra radio hermana de Amilcingo. Llamamos a todos que estén atentos ante esta situación. Hacemos responsables a los gobiernos federal, estatal y municipal y al IFETEL de cualquier daño físico y moral a las instalaciones integrantes de nuestra radio hermana. Exigimos respeto al derecho a la comunicación comunitaria libre y alternativa. Exigimos cese al hostigamiento. No más agresiones del IFET, porque todos tenemos derecho a decir una verdad. Desde la ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Flores Magón, Radio Plantón 92.1 FM, Radio Arcoiris 90.1 de FM, Radio Ricardo Flores Magón 94.1 FM, Radio Hermano Cerdán 96.1 de FM, Radio Mexicente 105.3 FM, Autonomía Radial, Radio Teocintle 94.5 FM, Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios.